Y hoy nuestra estrella de la semana es para un hombre que nos ha demostrado que no hay nada imposible. Paula Ayer, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Estrella de la semana para Juan Antonio Bayona. Un 11 de octubre llegaba a los cines El Orfanato, su primer largometraje, y un 11 de octubre, 5 años después, recibimos su esperadísimo segundo trabajo, Lo Imposible. Una película que mira cara a cara a Hollywood sin complejos y que tiene muchas posibilidades de convertirse en la película del año. Hoy nuestra estrella de la semana es para Juan Antonio Bayona. ¿Quién soy? Tu nombre es Kal-El. Eres el único superviviente del planeta Krypton. Aunque te has criado como un ser humano, no eres uno de ellos. Posees enormes poderes, de los cuales no has descubierto hasta ahora sino unos pocos. Ese es el primer recuerdo de Juan Antonio Bayona, un plano de Superman. Tenía 4 años y desde la pantalla de un cine de la calle Urgel, el superhéroe le hacía creer que él también podía volar. Y volaba con la imaginación, convirtiendo un trozo de plastilina en un temible tiburón, el Belén de Navidad en escenario y los petardos de San Juan en efectos especiales. Con pijama azul y toalla roja atada al cuello, soñaba despierto y corría a esconderse en la cama de su hermano gemelo cuando descubría los agujeros de la persiana, los ojos del enemigo. We don't need no education. Pink Floyd ponía banda sonora a sus creaciones con este The Wall y la melodía sonaba a homenaje a un padre pintor de brocha gorda que siempre que podía pintaba carteles de los cines. Quizá buscando en la paleta los colores de lo imposible, porque los de las calles del barrio de la Trinidad eran más bien grises, marcados por el paro y las drogas. Colores de esos que diluyen posibilidades, que destiñen ilusiones. Fue pintando pisos como Jota, como le llaman sus amigos, consiguió el dinero para matricularse en la Escuela Superior de Cine de Barcelona. Empezó a rodar y rodar, y sus pinceles cinematográficos empezaron a acercarse a los del autor de La Maja Desnuda. En el pueblo de los yayos siempre huele mal, y mi yayo puncha cuando da besos. Y mi yaya también puncha, y pica, y le llama empanado al yayo, que el yayo se quita los dientes para dormir y después no se recuerda, y no se toma las aspirinas, y va a perder la cabeza un día el yayo, dice la yaya, pero si no tienes cabeza, tampoco tienes dientes. Nos habló en corto de sus vacaciones en el pueblo de los yayos y de un misterioso hombre esponja. Y logró que la música se viera, elevando el videoclip a la categoría de arte, sonara lo que sonara. Tú sigue así, sigue bailando, sigue mintiéndote, sigue así. Camela, Fangoria, Bumburi y OBK. Y parece que en los meses de trabajo interiorizó el mensaje que le enviaban Jordi y Miguel desde el micrófono. Tú sigue así. Y eso hizo, hasta que la suerte llamó a su puerta y le pilló trabajando. Lo hemos intentado todo. Y ni una pista. Ni el menor rastro. Mi hijo tenía unos amigos imaginarios con los que jugaba. Y nunca quisimos darles importancia. Pero yo tengo la sensación de que están Juan Antonio Bayona por El Orfanato. Ahora que os tengo a todos delante, daros las gracias no solo por esto, sino por todo lo que habéis hecho por la película antes de los Goya. Ha sido muy importante para el éxito, así que gracias a la Academia por esto. Compartir el premio con Tom Fernández, con David y Tristán Ulloa, con Félix Vizcarret y con tantos y tantos directores que ha habido este año noveles que han elevado muchísimo el futuro del cine español. 7 premios Goya y otros 30 galardones por El Orfanato y en los títulos de crédito un mail. El suyo, por si alguien tiene algo que contarle. Se lo recomendó su amigo y productor Guillermo del Toro. Se conocieron cuando Bayona tenía 18 años y no sabemos lo que le contó el joven aspirante a director en aquella entrevista para la radio de su barrio, pero pocos años después, del Toro se convirtió en su mentor y los dos contaron juntos aquello de... ¡Un, dos, tres, toca la pared! Bayona llevó a la gran pantalla el suspense que de niño le enganchaba cada viernes al 1-2-3, buscando el terror en la sencillez, como hiciera aquel Ibáñez Serrador, del que dice es un manipulador maravilloso. Hombre, Ibáñez Serrador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror. Usted, usted debe ser muy morbosillo, usted debe tener un cerebro muy raro, le gustan los ataúdes y las cosas negras, seguro que en su casa hay murciélagos y hay telarañas y no, nada más lejos de la verdad. Eso decía Chicho mientras se subía a un coche fúnebre. Juan Antonio Bayona creció leyendo revistas de cine y ahora es un hombre el que aparece en ellas. En ocasiones muy cerca del que fuera su ídolo infantil, Steven Spielberg. Y aunque le tentaron con Crepúsculo, él prefirió dejarse eclipsar por lo imposible. Por una historia que escuchó en la radio, la de una familia española que había sobrevivido al tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004. Cuando se lo contó a su amigo del Toro, el director mexicano, le pareció tan complicado que le dijo, pagaría por no hacerla. Pero olvidaba que hablaba con un pintor que no conoce el gris. ¿Sabes cuándo he tenido más miedo? Cuando llegó el agua. No, al verme solo. Eso me ha dado miedo. No dejes que me separen de ti. No te preocupes, mamá. Te lo prometo. Un pintor que, como él mismo ha confesado, tenía el inglés de un niño de 10 años cuando se sentó con los protagonistas a hacer la primera lectura de guión. Quizá por eso recurrió a su paleta de colores y el primer día que conoció a Naomi Watts le pidió que se dibujara. La actriz australiana reconoció más tarde que le había parecido una tontería, pero que logró sorprenderla. Y a eso es a lo que se dedica Bayona, a sorprender y a sorprenderse, creando las películas que a él le gustaban de niño. Ya conocemos un poquito más.